mano, su cuerpo lento contra la pared. Yo se lo juro que a mi cama, mami, a usted la maté. Solo denme una oportunidad pa' tenerla sola en la oscuridad. Yo pienso cuándo es que será. Es que yo la quiero a usted tocar más. Yo no sé cuándo será. Solo pido desenfoca, mami me provoca y yo a usted la vuelvo loca. ¿Cuándo? Tengo ganas de meterle, baby, yo te llamo y te hablo. No sé qué me hiciste, baby, estoy embrujado. ¿Cuándo? Tengo ganas de meterle, yo te llamo y te hablo. No sé qué me hiciste, mami, estoy embrujado. Pensándote, imaginándote, tocándote, pensándote. Cuando tengo ganas de meterlo, baby, yo te llamo y te hablo. No sé qué me hiciste, baby, estoy embrujado. Cuando tengo ganas de meterlo, yo te llamo y te hablo. No sé qué me hiciste. Entonces, la experiencia habla, ¿no? Te digo, puta, hay que matarlo.